Comunícate con nosotros al 826-1347. El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, presentada por Radio Universidad, Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí, miércoles a las 10:30 horas, en Sistema Combo, 1190 AM y 88.5 de FM. Día de Muertos. Altar de Muertos. Es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Se instalan en honor de los difuntos de la familia, ya sea en casa o cementerios. El altar se forma con varios niveles que varían dependiendo de la región, siendo los de 7 niveles los más comunes, pues representan los escalones que debe atravesar el alma para poder descansar. Otros elementos que tampoco pueden faltar son: imagen del difunto. Se coloca una imagen, pintura o fotografía del difunto al que se honra en la parte más alta y destacada del altar. Agentes aromáticos. En su forma más tradicional, se incluyen diversos elementos aromáticos que simbolizan la purificación del alma, así como diversas especies de hierbas de olor. Arco. Se coloca arriba del último piso un arco hecho de palmas o flores que simbolizan ser la puerta de entrada al mundo de los muertos. Papel picado. Los aztecas utilizaban el papel en esta celebración para representar el viento debido a su maleabilidad. El color amarillo y el color morado en el papel picado o las cadenas de papel representan la dualidad entre la vida y la muerte. Representación del fuego. Como representación del elemento fuego, suelen añadirse velas, veladores y cirios que representan la guía para el alma, incluso la luz en su camino de vuelta al mundo de los muertos. Se colocan 4 cirios para representar una cruz y los 4 puntos cardinales. Representación del agua. El agua tiene múltiples significados. El principal se utiliza para calmar la sed del espíritu. La muerte es el instante en que la mariposa escapa de la oruga. En nuestro cuerpo el alma está larvada y es la muerte quien le otorga el ser. Día de Muertos. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. El otro perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son las 8 en punto. Electroshock, versión 3.0. It's like a Bien, ya estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda hora del programa de aniversario y estamos transmitiendo aún aquí y solamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Y están aquí, siguen conmigo en cabinas Chuy de MGS Army y también están Pili Rodríguez y Javier Emma Temesis por parte de Horror Decibel, que vienen hoy muy zombies, de hecho. Vienen hoy zombificados. Sí. Viene un Alien Sex Feeling Zombified. Sí, una onda así. Ah, sí. Una onda White Zombie. Ándale. Y bueno, antes de pasar a lo que, bueno, primero la rola, porque si no lo después se me olvide y ya no se las anuncio. Hace un momento, muchos la habrán reconocido por ahí. Esta rola es de Madonna, Like a Prayer, pero es un cover hecho por la legendaria banda Bygone 20. Esto apareció en el EP It's Up to You de la Sodomoc en 1993. Y hace un momento comentábamos aquí fuera de micrófonos sobre este track que pues bueno, desafortunadamente no resultó vencedor en los concursos que estamos aventando por ahí de elija usted el bonus track de Electroshock, que para quienes nos escuchan en señal abierta y no sepan qué son los bonus tracks de Electroshock, entonces vayan a nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com. cuando ustedes escuchan el programa aquí en señal abierta, si se van al programa que nosotros subimos a internet, no lo van a escuchar igual. El que está en internet generalmente tiene dos tracks extra o más que no salieron al aire aquí en Radio Universidad, y eso lo ponemos nosotros a votación de ustedes. Metemos cuatro banditas, ustedes eligen cuáles son las ganadoras. Y pues aquí el caso curioso de Bygone 20, les comentaba que estaba compitiendo con Temple Beat con She's Lost Control de Joy Division. Una hora antes de cerrar las votaciones, iba arriba Bygone 20 y ya estaba por ahí preparando yo todo el guión. Dije, bueno, pues Bygone 20 ya no va a cambiar en una hora, generalmente no pasa. Se termina pasa la hora, regreso para ver cómo quedó la votación y resulta que Temple Beat ya iba dos votos arriba. O sea, fue bastante extraño, porque no, generalmente en una hora no entran tres votaciones. Alguien por ahí dijo, no, ni más, yo quiero que gane esta. Y pues bueno, de eso se trata, ¿no? Que ustedes lo hagan ganador a final de cuentas. Y bueno, antes de continuar con el bloque y continuar aquí con la plática, aviéntanos ahora sí, mi buen Chuy, el siguiente disquito que vamos a regalar. Bueno, el próximo disco que vamos a regalar, como ya dijiste, es un grupo que se llama Bondage de España. El disco se llama Paradise of Depravity. Esta es producción 100% de MGS Army. Está muy bueno, o sea, son dos personas nada más, es Picotto y Mac. Cuates muy sencillos a pesar de todo, tuvieron la confianza de darnos a la tarea, ¿no? De producirles el disco. Y pues bueno, tienen mucho potencial, la verdad, a mí me encantan varias de las rolas de Bondage. Pues bueno, ahora sí que llame, ¿no? El okay. Primero que llame, aquí está ya su disco preparado. Así es. Con sus stickers. Muy bien, al 826-1347, el primero que hable se lleva de regalo este disco de Bondage, Paradise of Depravity. Aquí los atiende el buen Manuelito y simplemente nada más ahí les va a decir Manuelito que ya entró la llamada y les va a decir muy amable, sí, dígame su nombre, pase de tal día, tal hora, y ya se lo ganó, ya se lo ganó alguien, ya está ahí Manuelito raudo y veloz, diría el patrón, raudo y veloz haciendo ahí sus apuntes. Bueno, ya se fue el de Bondage, así es que ya el que se le durmió el gallo, pues bueno, ya ni modo. Todavía nos queda un disco, así es que no. Queda uno, el de Aloe Noctis. Aloe Noctis, así es. No pierdan las esperanzas, todavía queda un disquito más. Y vamos a continuar. Y bueno, también stickers, los estamos por ahí incluyendo stickers con el disquito, así es que también van stickers, no nada más es el puro CD. Y pues ahora vamos con otra banda más, tranquilos, queda mucho tiempo todavía. Bueno, vamos a platicar mejor vamos a platicar otro ratito. Ahorita fíjate que se me vino a la mente los primeros días de Electroshock. Por ahí, bueno, muchos de ustedes que nos escuchan no escucharon el programa desde un principio. Por cierto, pueden ir al blog, ahí están todos los programas desde el primer programa hasta este último número 112, todos están ahí de manera permanente. El día que ustedes quieran pueden revisarlos uno por uno, uno diario, yo creo que sí, se lo acaban de aquí a final de año, ¿no? Unos dos. Sí, más o menos. Unos dos por día y a final de año ya están al día con Electroshock. Bueno, Lo que iba hace un momento es que ahorita que mencioné al patrón, pues a lo mejor mucha gente dirá, ¿y quién es el patrón? Es que antes de antes de Electroshock existía un programa que era exclusivo para internet que se llamaba Zona Industrial. Ese programa, vamos a decir que es la antesala de Electroshock. Vamos a decirlo así, de alguna manera. Buenísimo programa. Sí, que era otra onda completamente diferente. Aquí en Electroshock somos un poquito más serios. Ahí era el de Braille total, la verdad. No, unas secciones bastante bizarras. En particular la del patrón, que era... Mi vida es un asco. Mi vida es un asco. Sí. Fíjate que por ahí he compartido este programa con algunos radioescuchas. Por ahí les he platicado acerca del proyectito y me dicen, oye, ¿por qué no lo vuelves a subir? Aquí la cuestión es que, créanme de veras, no es que sea payaso para este tipo de cuestiones. Yo le di una explicación muy simple a este amigo, que por cierto es Enrique, bueno, es Quique Men, no recuerdo ahorita de su apellido, Quique Men, que también es radioescucha de otro programa que también tenemos en internet, que se llama Merolmania, que también les recomendamos. Yo le comentaba a él, la única razón por la cual no quiero revivir Zona Industrial es porque Zona Industrial es un monstruo de programa. O sea, difícilmente vamos a igualar o a superar un programa como ese. Entonces es por eso que no lo subimos, porque si subimos el programa, de cierta manera nos estamos comprometiendo a mejorar eso que ya hicimos alguna vez, y la verdad es prácticamente imposible, ¿eh? O sea, conseguir otro patrón y otro Emilio, la verdad no, ni en dónde. Está difícil, no. Muy difícil, son dos cuates la verdad bastante pintorescos. y no, la verdad lo vemos muy difícil. Les prometo en el blog de Electroshock les prometo subir dos programitas. Voy a subir dos programas de Zona Industrial en las próximas semanas, se los prometo, para que lo conozcan. Pero ya subir la serie completa, sí, ahí sí no quisiera hacerlo, simplemente nada más es para que lo conozcan y sepan de qué es de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a pasar ahora con Freak Angel, un track exclusivo también que viene incluido en la edición japonesa de su álbum de debut llamado The Faults of Humanity, y que es un EP que viene extra que se llama The Deviations of Humanity. Esta es una producción de la Dead Watch Asia, también para que vean nada más lo que les estamos comentando. Estos tracks vienen exclusivamente en esas ediciones japonesas, no lo van a encontrar en la americana. De hecho, si ustedes buscan el disco de Freak Angel en internet, ustedes la versión que se van a poder bajar, obviamente de manera ilegal, preferentemente cómprense el original, pero la versión que van a encontrar ustedes en internet para poderse bajar es la edición americana, no trae este track y muchos más que vienen en este y todas las secciones de Deadwatch Asia. Y pues bueno, aquí está Freak Angel. Este es un ya todo un clásico, bueno, no clásico porque no es tan viejo, pero ya es un track que ya por demás conocido de ellos. Yo creo que vamos a decir que es su sello muy particular, My Darling Bullet, con Freak Angel, My Darling Bullet, perdón. Y esto es un remix hecho por Jade, también un artista que está recién abriéndose paso a través también de Deadwatch Asia. Y pues bueno, chéquenselo. Aquí está Freak Angel, My Darling Bullet. Just Bien, aquí nos agarraron en plena sesión fotográfica, que ya verán por ahí en el Facebook de Electroshock, y también van a verlo por ahí en el Facebook de Pilic, porque también ella trae por ahí unas fotografías. Y pues bueno, seguimos aquí en Electroshock. Y recuerden, nuestro teléfono en cabinas 826-1347. Todavía nos queda un regalito. Lo vamos a aventar, yo creo que en la siguiente parte, ¿verdad? En la última parte del programa, por ahí se los vamos a aventar. Okay. Y pues bueno, volviendo al tema del programa de Electroshock y de todos estos dos años, por aquí, bueno, obviamente, tanto Javier como Pili como Chuy, aparte haber estado como invitados alrededor de estos dos años en los programas, bueno, ellos también son radioescuchas del programa. Javier y Pili, que actualmente pues viven en la ciudad de León, que tiene una escena, bueno, vamos a decir que un poco más consolidada, porque tiene muchísimo más tiempo que aquí en San Luis. ¿Ustedes cómo ven la escena allá? ¿Conocen gente allá que también escuche Electroshock? ¿Cómo está el rollo? A ver, cuéntame. Pues está variable, es como en toda el interior de la República, es una escena que va creciendo. Pero obviamente la población de León es mucho mayor que la de San Luis, un poquito más grande la ciudad. Ellos pues tienen varios grupos en activo, generando música. Tienen el antecedente de una banda genial, Disfunción Orgánica, que es así como que la banda ancla, la más representativa de Guanajuato. Y pues alrededor de ellos se ha consolidado una escena, un público que nos ha parecido exigente de repente, que es gente que escucha la música, que como que de repente, si no le gusta algo, pues sí te lo dicen, gente que saben bastante de la música. Conocedora. Ves el material que venden, ves las playeras de los grupos que llevan, y dices, no, pues sí le echan ganas, y ya llevan un buen tiempo moviéndola muy bien. Nos parece muy muy interesante. Hemos tenido oportunidad de ir a varios conciertos que se han organizado allá en León, la mayoría de excelente calidad. Pues grupos, no sé, a mí, yo me quedo con la oportunidad que tuvimos ver a God Module. Sí, fue buenísimo, fue ese concierto, me pareció buenísimo. Y pues ellos siguen manteniendo pues su escena, tienen una serie de conciertos periódicamente, y pues me parece que por ahí va el camino para San Luis, para irnos más hacia ese lado, tener más eventos, más gente en la escena. Así es. Sí, eso sí. ¿Y Pili, los fans de Electroshock de León? De León, pues nosotros de hecho les hemos comentado del programa, ¿verdad? Los que conocemos de allá, porque sí tienen buena escena, pero como que sí a veces, no sé si es que se cierran un poquito, algo así. Les falta información. Sí, a lo mejor, porque incluso yo le digo a Javier que sí hay mucha gente en la escena, pero está como muy dispersa por toda la ciudad, porque incluso vas a varios lugares, y bueno, a mí me ha tocado ver, bueno, andando sola, ahí que me doy la vuelta por ahí, hay mucho fan de KMFDM. Ah, no, pues es que... Porque los ves con las playeras y así como que dices, ay, o sea, bueno, yo no lo he visto aquí en San Luis, al menos, pero allá sí como que hay mucha gente que, pienso yo, que le tira como más al industrial. Uh-huh. Y de electro, bueno, sobre todo de dark electro, como que es gente más chica, ¿verdad? Como chavitos, como que sí de repente se divide así en rangos de edades. Pero sí hay bastante gente. O sea, que la gente, vamos a decir que, por decir algo, gente de arriba de 30 prefiere más ondas tipo KMFDM, Ministry, cosas así. Sí. Bueno, al menos en mi percepción. Es que somos, es lo de nosotros, ¿no? Sí. Exacto. Old school forever. Exactamente. Sí, porque de hecho aquel concierto que supuestamente era el de Comor Comando, fue mucha gente, ¿verdad? Que como que ya más grande, no fueron tantos chavitos. Uh-huh. Y ya, pues así tipo que los de Alien Vampires, incluso el de God Module, pues sí, ya se siente un poco más... Más joven. Son menores que nosotros. Que no es decir que seamos grandes, ¿verdad? Sí, no. Somos adultos, pero jóvenes. Pero estamos más grandes que ellos. Es que ellos son muy pequeños. Son, sí, son muy electroniños. Electroniños. Fíjate, ahorita que menciona Pili, sí, de KMFDM, me acordé. Y se los vamos a estar aventando la próxima semana, lo prometo. Por ahí salió un sencillo nuevo en descarga gratuita. Inclusive también se lo prometo ponérselos en el blog. Rehicieron el track, el clásico A Drug Against War, pero se llama, el nuevo track se llama A Drug Against Wall Street. Ajá, exacto. Sí, bastante cómica la letra, por cierto. Sí, nada más para tirarle a la política, como siempre, es Sasha muy, muy explosivo contra el mainstream, el capitalismo. Sí, exactamente. Y fue a raíz de un día en especial en los Estados Unidos, no recuerdo qué estaban celebrando, pero fue con ese motivo. Es la misma portada de A Drug Against War, pero cambiaron por ahí algunos colores y pues obviamente le cambiaron el War se lo cambiaron por Wall Street y cambiaron toda la letra. O sea, es la misma música, pero cambiaron la letra. Está bastante divertida, se les prometo ponérselo la próxima semana. Y pues bueno, vamos ahora con otro traxito porque se nos está yendo el tiempo y un momento vamos a regresar con más de Electroshock. Vamos con Noise Level, también un artista también que Horror Decibel está promoviendo mucho actualmente. ¿Qué nos podrías decir tú de Noise Level? De hecho no es de aquí de México, ¿verdad? No. Bueno, pues de Noise Level lo que te puedo decir, bueno, es lo que he podido escuchar del material que me pasó Puco. Yo al principio dije, bueno, y estos compas qué onda, traen un sonido medio extraño, está bastante potente, es un sonido muy muy duro, de repente, pero tiene muchas figuras en la estructura de sus canciones, no nada monótonos, es de lo que está pecando muchas de las bandas nuevas de Harsh Electro, de IBM, estos cuates traen un sonido muy muy particular. A mí en lo personal me gusta mucho lo que he podido escuchar de ellos. Pues tienen la oportunidad de conseguir su material por medio de Horror Decibel. Se lo recomiendo bastante. Y pues este track es de lo mejor de sus producciones. Esperemos que les guste. Ok, bueno, pues aquí va. Esto es Noise Level, una exclusiva de para Electroshock, que nos mandó por allí el buen Puco. Esto es Nuclear. No lo van a encontrar en ningún lado. Al menos creo que ahorita por el momento. Aquí está Noise Level. We'll be right back. después del corte, continuamos con más de este programa de segundo aniversario de Electroshock con nuestros invitados de Horror Decibel y MGS Army. No te desconectes, estás en Electroshock, versión 3.0. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. En 2011, el Festival Internacional Cervantino celebra los dones de la naturaleza, música, teatro, danza y mucho más del 12 al 30 de octubre en Guanajuato. Consulta festivalcervantino.gov.mx. Celebra el arte, don de la naturaleza. Fomentando la cultura, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus voces amigas, Rebeca Lozano y Lilia San Román. Te esperamos los miércoles a las 12 en Al Mediodía Contigo. Vigésima octava semana del hábitat. Despertando conciencia. Haciendo conciencia. Resultados de la conciencia. Eventos culturales, educativos, repentina interdisciplinaria, foros, talleres, conferencias, exposiciones, deportes y recreación. Del 3 al 9 de noviembre, actividades desde las 9 de la mañana. La unión hace la fuerza. Todos somos Hábitat. Facultad del Hábitat, Zona Universitaria Poniente. Te esperamos. El Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del ISSSTE tiene el agrado de invitar al público a participar en sus talleres de baile de salón, cartonería, dulce tradicional, tejido, fotografía, entre otras actividades. Mayores informes al 814-0573 y en Antonio Martínez de Castro, 146, Zona Centro. San Luis Potosí, un gobierno para todos. Mira nuestra universidad online. No te pierdas los programas de televisión universitaria, en donde presentamos las actividades de nuestra institución, agenda cultural, ciencia, investigación, docencia y muchas cosas más en la web. Encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com/UASLP TV y síguenos en las redes sociales, en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter @TVUASLP. Televisión Universitaria en la web. Una mirada alternativa. El otro perfil de la radio. 88.5 FM. Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas. General Mariano Arista 245. En la zona centro. Código postal 78000, teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son las 8 y 31 minutos. Electroshock, versión 3.0. No one else to blame. feel the pain is real. You got no one else to blame. Don't let your rain fall down on me. Wish I was there to pull you on. And now you feel the pain is real. You got no one else to blame. Don't let your rain fall down on me. Wish I was there to prove you wrong. And now you feel the pain is real. You got no one else to blame. Don't let your rain fall down on me. Wish I was there to prove you wrong. Bien, ya estamos de regreso en Electroshock y aquí estamos, pues aquí la plática, ya saben, rica acerca de la escena industrial en México, y por ahí estaba platicando aquí con mis amigos de una entrevista que por ahí hicimos en la Ciudad de México hace ya varios años, precisamente a José Luis Pellicer de Deus Ex Machina, a Erk de Hocico, a los integrantes de Amducia. Si mal no recuerdo, por ahí había otra banda también que... Bueno, ya se me olvidó el nombre, de todos modos no importa porque ya no existen. Pero que yo creo que se me hace que ese va a ser uno de los programitas que voy a subir de Zona Industrial para que lo chequen. La verdad, las entrevistas están bastante interesantes. Muchas cosas que nos dijeron los miembros de esas bandas. Fue algo muy, muy... muy reconfortante el estar platicando con personalidades como Erk, que es una persona que generalmente no habla. O sea, no es que sea callado. O sea, ya ahí ustedes se van a dar cuenta, les prometo que voy a subir ese. Erk no es una persona callada. Lo que pasa es que a Erk lo siguen todas las chavas. Entonces, mientras que a Eric las chavas lo acaparan, a Raxo lo dejan acá solillo y es al que entrevistamos. O sea, generalmente todas las entrevistas son con Raxo, si se han dado cuenta. Pero es por eso, porque Eric se ocupa, aunque diga que no, el Eric. Sí, sí. Pero bueno, es que esa es la verdad. La verdad es que Eric es galán, hombre. Sí. Terribles declaraciones, Lo estás quemando. Sí, pero bueno, la verdad, somos muy... hice muy buena amistad con los miembros de Hocico, debo de aceptarlo. Mucha gente por ahí los ha tachado y me lo ha dicho a mí, gente que me he encontrado de repente sin los toquines, que dice que la gente, que los chavos de Hocico son muy... bueno, no voy a decir una mala palabra, son muy mamilas, así es como lo dicen. Y son gente muy mamila, digo, no, es que no los conoces. O sea, yo los conozco de muchos años y yo no soy una persona importante para que digan los de Hocico, ay, contigo sí hablo y con los demás no, ¿verdad? No, claro que no, son personas bien sencillas, créanmelo, incluyendo Eric, que es más rockstarcillo, pero sí sigue siendo de todas formas buena onda. Bueno, lo que escucharon hace un momento fue a Icon of Coil con Access and Amplify. Esta fue una de las rolitas también que por ahí aventamos en los concursos de los bonus track y pues lamentablemente no ganó en aquel entonces, pero se las estamos programando hoy porque sabemos que hay mucha gente que la quería volver a escuchar, especialmente pues bueno, nuestro amigo Código Cero de España, uno de nuestros radioescuchas número uno por allá por aquellas tierras, y que él inclusive por ahí lo van a encontrar ustedes en el blog de Electroshock. Se enojó mucho porque cuando empezaron a votar, inmediatamente Pop Digma Berserk se fue arriba. Entonces, iba arriba como 4 votos arriba de Icon of Coil. Y decía, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo prefieren a Pop Digma que Icon of Coil? Pues, por razones obvias, ¿no? Porque a Pop Digma son muchísimo más populares y Icon of Coil ya no existe. Mucha gente ya no los conoció o más bien ya se les olvidaron. Pero no dejan de ser una... No dejaron de ser nunca una buena banda. Por ahí se habló mucho de una reunión, pero igual nunca también. Nunca se cuajó. Sí, nunca se cuajó. Aparte que los egos del señor Andy La Plegua y ¿cómo se llama? Sebastián Comor, la verdad, ahorita andan por las nubes porque cada uno con sus proyectos les está yendo muy bien. Entonces, como que ya no les interesa regresar a revivir viejas glorias que no les eran tan redituables, más bien. Quien por su lado, Combi Christ. Combi Christ Comando. Y Comor Comando, exactamente. Y está muy bien. Sí, la verdad, o sea, vamos, aunque Icon of Coil hayan sido muy buenos, la verdad no se echan de menos. Sí. Sí, a final de cuentas no se echan de menos. Y bueno, si te das cuenta, de todas formas, ya lo último de Icon of Coil, ya estaba tirándole mucho a Combi Christ. Ya se veía venir. Sí, ya se veía, exactamente, ya no fue una sorpresa. Ya cuando escuchas el primero de Combi Christ dices, pues sí, la verdad es que... Era la continuación lógica. De Icon of Coil, la continuación lógica, tienes mucha razón. Y bueno, hace un momento nos comentaba también aquí Chuy acerca de uno de los miembros de MG's Army, y que precisamente que es lo que de quien me gustaría hablar un poquito, carnal. También nunca se pierde el programa el buen Cyclone, un colaborador de nosotros, un saludo. Pues bueno, él nos ha echado la mano para muchas cosas, inclusive hasta para la página de MG's Army. Si quieren checarla, es www.mgsarmylabel.com. Inclusive si quieren algún... Ahí tenemos discos a la venta, inclusive descargas gratuitas. Está un poco detenida la página ahorita, pero pues bueno, pronto a ver si la echamos a andar otra vez un poquito más. Pues bueno, también eran entrevistas y cosas así, pero la verdad sí, ha estado un poco detenida. Pero estamos en espera a levantarla otra vez, ¿no? Pues para que la gente esté conforme, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues échale ganas, Cyclone, hay que levantar otra vez esa paginita. Un saludo a Cyclone, a Ion, quien cada semana está pendiente del programa, no nada más de este, también del de Merol Mania. Ay, me cobran esos goles a mí. Vayan a www.merolmania.blogspot.com. Es otro programa que está haciendo por ahí un servidor, 2 horas de puro metal quincenal. Ahí me cobran el gol, Manuelito. Ahí apúntamelo, ¿no?, a la cuenta. Este es un programa con puro metal. Lo que conocían ustedes aquí en Radio Universidad como Ultrasónica, ahora se volvió Merol Mania, pero bueno, es un concepto completamente diferente. Y que, pues bueno, lamentablemente aquí en Radio Universidad no lo podemos pasar porque dice muchas groserías. Entonces, si le quitamos las groserías al programa, la verdad perdería un poquito de la personalidad. Pero chéquenos por ahí, merolmania.blogspot.com. Por ahí estamos, y también tenemos espacio en Facebook y toda la cosa. Bueno, ya después de aventarme este golazo, ¿qué te parece si aventamos de una vez el último disco antes de que se nos vaya el tiempo? Perfecto, es Aloe Noctis, otra producción de Mutante Records. Pues bueno, llamen para el que quiera a escuchar a Love Noctis, ¿no? Ok, ese disco originalito, la primera llamada que entre al 826-1347 se lleva ese disco y algunos stickers de MG's Army, ahí con Manuelito, y él les va a decir qué es lo que tienen que hacer, y los discos se van a quedar aquí en Radio Universidad para que ustedes los pasen a recoger en los horarios que les va a decir Manuel, 826-1347, y únicamente hablen, simplemente digan que quiero el disco y ya se ganaron el disco de Love Noctis, una exclusiva, un regalo exclusivo aquí de nuestros amigos de MG's Army. Y pues bueno, vamos con Cyclone Aion, precisamente nuestro cuate del que estábamos hablando hace un momento. Él por ahí también está haciendo sus pininos como productor, y nos mandó un tracito por ahí, me lo puso en Facebook para que le echara un oído, y la verdad trae una producción bastante buena. Esperemos que siga por este camino, carnalito, un saludo, y pues aquí está tu rola, la estamos compartiendo aquí en Electroshock. Si no me diste permiso, pues ya me tomé yo esa esa atribución, así es que aquí está Cyclone Aion y esto es Mechanize. Se está yendo el tiempo muy rápido. Gracias, Manuelito, que está, sigue ahí, continúan los controles técnicos. Y pues bueno, no han hablado todavía quien pensó que ya se habían llevado el disco de Alain Noctis. Todavía tienen oportunidad. 826-1347 y se llevan este disco completamente gratis. Cortesía de MG Army con algunos por ahí stickers. Y bueno, es el último regalo que tenemos en estos últimos minutos del programa. Y pues antes de irnos, quisiera por aquí con nuestros invitados que nos platicaran acerca de sus vamos a decir que sus impresiones. Esto va a ser un poquito así como de egocentrismo, vamos a decirlo así, sus opiniones acerca de lo que han visto ustedes en Electroshock a través más bien dicho de estos 2 años de transmisión. Bueno, primero las damas, vámonos primero con Pili. Pues a mí desde que salió me pareció una buenísima idea, porque, bueno, yo al menos no había escuchado así programas enfocados al electro, incluso el de Zona Industrial, si lo escuché 1 o 2 veces, porque no conocía mucho del género, fue mucho. Uh-huh. Aquí Javier siempre fue más fan, pero sí, sí se me hizo muy bien, porque ya desde el principio se ponían todos los géneros, desde EBM, Dark Electro, etc. Y yo pienso personalmente que ha ido mejorando, sobre todo con lo de las subidas a internet, porque ya gente, o sea, ya más gente más bien lo conoce, no nada más de México, ya hay redes escuchas hasta, bueno, donde yo sé, el chavo este que dijiste que era español. Sí, exactamente. De Sudamérica, y eso es una ganancia muy, muy grande. Sí, inclusive se me había olvidado, Arthur Cold está desvelándose escuchando este programa en Alemania, que ya van a estar, ya andan arañando las 4 de la mañana y nos está escuchando. Sí, más o menos. Saludos a Arthur Cold. Sí, sí, sí. Bueno, de impresiones no, pues yo siempre había esperado un programa así, te digo, yo fanático desde, me acuerdo que desde Zona Industrial, que metía ahí el blog y era pura carrilla, sí. Estaba súper divertido, también fanático de otros programas que has tenido aquí en Radio Universidad como Ultrasónica, siempre me pareció un programa muy balanceado, donde te tienes oportunidad de escuchar música muy variada, de muchos géneros, y siempre había un pequeño espacio para la música industrial. Ya se veía venir que algún día iba a haber un programa ya en Radio Universidad enfocado a la música industrial, al electro. Y pues siempre me ha parecido excelente. Cada cambio me ha parecido muy bueno. Por ejemplo, lo nuevo que tienes de escoger el track, se presta mucho a que el público vote y que haya controversias, que digan, no, ¿cómo puede gustarle más este grupo que la otra? Así como decías del combo que se comunicó, y pues se ve la respuesta de la gente, la cantidad de radioescuchas que hay por internet, ahí están los números, hay mucha gente escuchando este programa, me parece bueno en contenido, en cuanto a la música, y pues la plática está también muy sabrosa, entonces siempre me ha parecido excelente el programa de Electroshock, y creo que ha ido mejorando, si ya era bueno, actualmente es excelente. No, es que bueno, y ya vamos por la siguiente versión. De hecho, en un par de semanas más les vamos a confirmar bien, pero en un par de semanas más estamos evolucionando ya a la siguiente versión, la 3.2. Genial, habrá que escucharlo. Okay. Sí. Bueno, pues, Michuy, más que nada, pues bueno, ya lo comentaron. O sea, esto fue un impulso también mucho para la escena aquí en sobre todo en San Luis Potosí. Bien lo dijo creo que fue Alex o Alan de Demencia. Uh-huh. Que estaban sorprendidísimos porque no habían visto no habían visto un programa de radio realmente formal, porque realmente lo han hecho de una manera formal aquí en San Luis, que ha impulsado demasiado. Yo cuando conocí esto dije, o sea, prácticamente me sentía soñado, ¿no? O sea, uh-huh, escuchar algo que me guste, que no había conocido algo así como un programa de radio, pues qué chido, ¿no? Pues ahora sí que la mejor de las suertes y que van para arriba, o sea, vamos a hacer que esto perdure, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, obviamente, pues con la preferencia del público, sí, así sí. Así como nos han estado dando, ya hasta me trabé de la emoción, muchas gracias por los comentarios. Bueno, de precisamente como el público redescucha, se ha encargado de correr la voz acerca de la existencia del programa, también. Y no solamente aquí en San Luis con sus amigos, sino que ha sido también a través de internet, ha sido por ahí muy gratificante ver, sobre todo en Facebook, que es donde es donde uno puede ver un poquito más los números reales de cómo se está proyectando el programa. Entrar a la página a la página de Facebook de Electroshock y ver que de repente tu programa número, bueno, por decir algo, el número 111, y de repente ves que tiene 78 impresiones y hay 15 gentes hablando de él. Entonces dices, ah, caray, o sea, el programa está, sí está pegando, ¿no? Entonces te vas al de la siguiente semana y el de la siguiente semana tiene una respuesta similar. El saber que hay más gente que cada vez está hablando del programa, lo está dando a conocer, lo está recomendando. Y sobre todo, el también contar con las opiniones de gente como, bueno, ahorita se me ocurre Alex Digre de Technomancer, que es un fanático también de Electroshock. Ahorita me acuerdo también de la gente de Tenec, que también Pete Steer y no me acuerdo ahorita del nombre de su compañero. Se me olvida, es que tiene un nombre medio raro, pero bueno, los de la banda Tenec también son fanáticos de Electroshock. Tenemos también por ahí gente que escucha nuestro programa, están los mismos Alien Vampires. Hay un montón de gente, o sea, que de veras sí te quedas sorprendido de la respuesta que está teniendo, y sobre todo que es un programa en español. Ah, me acuerdo ahorita, y por cierto un saludo a la gente de Cinematic Records, que también se quedaron también sorprendidos de escuchar un programa como y sobre todo del programa que hicimos especial de únicamente Cinematic Records. También muy agradecido con ellos y con todos los demás, ellos como Alpha Matrix, como Dead Watch Asia, que también nos han estado apoyando de cierta manera difundiendo el programa. Y pues bueno, ya creo que ya me extendí bastante. Bueno, no me queda más que agradecerles, amigos, de veras, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañaron Javier, Pili, Chuy, representantes, nuevamente repetimos de Horror Decibel y de MGS Army respectivamente. Y pues esperamos de veras continuar con el apoyo de todos ustedes para los próximos programas y las próximas versiones también. Sin palabras, ¿eh? Tan tan. Nomás bueno, nos volteamos a ver, ¿eh? ¿Qué digo? No, pues gracias a ti por la invitación, sobre todo, José Luis. Ok, no, gracias de veras a ustedes por haberla atendido. Y pues bueno, no, ya nada, ¿sí hablaron por el otro disco, Manuel? Sí, ah, ok, ya se fueron todos los discos. Bueno, afortunadamente ya se fueron todos los discos, ya nomás sigan las instrucciones de Manuelito. Y yo me despido, como siempre, como cada semana, agradezco a todos ustedes por el favor de su atención. La próxima semana nos escuchamos con más de lo mejor de la música electroindustrial y sus derivados. Como siempre, pues no me va a faltar, obviamente, el saludo para mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa, un saludote para ti. Y vamos a quedarnos con algo que también por ahí concursó y que no ganó, pero lo merecía. Un clásico de Spartak, Soft Warm Body. Con esto terminamos el programa del día de hoy del álbum Survival of the Fittest y nos escuchamos una semana aquí en Electroshock. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.